Ella es el espejo donde me reflejo. Ella ríe y ya no existe más la soledad. Algo me faltaba en la vida y apareció Julia. Vas perdiendo fuerzas, va pasando el tiempo. Vas pensando que el amor ya nunca volverá. Vas sintiéndote un idiota por la gran ciudad. Y apareció Julia. Julia vive en la casa de al lado. Su mamá la quiere para mí. Mis amigos dicen que es divina, pero ya solo es para mí. Estaba perdido entre la arena y el mar. Una melodía se me vino al azar. Hoy tengo que decirlo, es una necesidad. Yo te amo, Julia. Ella me delira cuando me hago el Rolling Stone. Ella me regala las caricias del amor. Ella no se entrega si no digo la verdad. Ella es solo Julia. Ella amanece siempre muy lejos de mí. Pero me sorprende cada noche en el jardín. Ella pone cada cosa en su justo lugar. Ella es solo Julia. Julia vive en la casa de al lado. Su mamá la ve súper feliz. Y mi papá se enamoró de Julia. Dice que nació para mí. Ojalá que el tiempo alguna vez nos dé la razón. Ojalá que esto se parezca al amor. Ojalá que seamos una luna y un sol. Ojalá que sea Julia. Ojalá que sea Julia. Ojalá que sea Julia.